Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con la serie que ya nos tiene unos buenos meses, temas de importancia para la iglesia. Y hoy vamos a tocar algunos temas controversiales dentro del mismo, de la misma serie. Como voy a tratar algunos puntos que tienen que ver con las conductas personales, y como cada persona es diferente, entonces yo nada más voy a dar lo que dice la Biblia, y pues vamos a ver cómo Dios responde a las dudas y a las preguntas que son comunes en los cristianos. Entonces vamos a tocar un tema hoy que a ver cuántos alcanzamos a tocar esta mañana dentro de los temas controversiales, que sería la segunda parte, y vamos a contestar algunas dudas más comunes, que preguntas que tienen a veces los cristianos, y que pues vamos a ver qué Dios tiene. Así es que vamos a ver bastantes versículos, así es que desempolve su Biblia, ¿ya está listo? Entonces la pregunta número uno que vamos a tratar de responder, todo eso tiene que ver con, porque la gente me pregunta, gente de aquí, a veces me llaman por teléfono, a veces me escriben correos y me hacen preguntas bien específicas. Y una de que es muy recurrente es la siguiente, que es lo que vamos a tratar hoy. La pregunta es esta: ¿es pecado tener relaciones sexuales sin estar casado? Así me preguntan. Otros me dicen: ¿es lícito el sexo prematrimonial si yo estoy enamorado de mi pareja? O sea, ¿Dios lo ve bien o no lo ve bien? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, dicen ellos. Entonces, la respuesta es un contundente: la fornicación es un pecado, ¿sí? Es un pecado que Dios rechaza y nos amonesta contra tal pecado. Pero parece como que el pensamiento y las filosofías han penetrado tanto a la iglesia, que hoy encontramos inclusive enseñanzas que avalan relaciones sexuales entre novios o gente no casada, y dicha desde los púlpitos, al decir que no tiene nada de malo, que al cabo se aman, y Dios no lo va a ver mal, porque lo que Dios ve es el corazón, y te mezclan verdades con mentiras, porque es cierto que Dios ve el corazón, pero también hay una enseñanza que debemos de caminar en santidad, ¿o no? Entonces vamos a comenzar con Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y aquí el apóstol Pablo da una lista bastante abundante de pecados, y entre los cuales están precisamente las relaciones extramaritales o antes del matrimonio. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, o sea, son evidentes las obras pecaminosas. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si ustedes notan, los primeros pecados que Pablo menciona son de índole sexual, ¿sí? Y entre ellos está precisamente la fornicación, que es lo que nos vamos a enfocar de aquí en adelante en este punto. Y luego sigue añadiendo: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y subraye lo que viene a continuación, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, hay una amonestación de parte de Dios para los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Esta amonestación es para nosotros, no es para el que no cree, porque ese no respeta a Dios, ese no cree en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros sí. Entonces la amonestación es para nosotros, dice: como ya os lo he dicho antes. O sea que Pablo era reiterativo respecto a estos pecados, que cuidáramos bien nuestra vida. Y la amonestación es que los que practican, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí el punto realmente es de vida o muerte, porque el pecado es justamente lo que nos lleva a la condenación. Y la fornicación o las relaciones antes del matrimonio es un pecado tan grave que inclusive puede llevar a la condenación eterna en el infierno a quienes practican este tipo de pecados. Vamos a verlo en Apocalipsis 21, versículo 8. Ahí hay otra advertencia dada por Jesús al apóstol Juan, que le estaba pues dictando y diciendo todo esto que él escribió. Apocalipsis 21:8. Y ahí hay una advertencia muy, muy contundente al respecto. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y aquí viene, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, es el infierno eterno para los que tienen este tipo de prácticas. Entonces, entre ellas está pues los fornicarios. Entonces, necesitamos meternos un poquito más, como lo vamos a hacer hoy, para entender un poco más acerca de esto, que es una advertencia seria en la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Entonces, la pregunta a responder es: ¿qué es la fornicación? Les voy a mencionar la definición que da un diccionario secular, que es el diccionario Larousse, y define la fornicación como tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Quiero que noten que esta es una definición de fornicación de un diccionario secular. Entonces, esta es la definición, y por lo tanto, cuando vamos a la Biblia y vemos la definición de fornicación, nos damos cuenta que entonces el sexo prematrimonial es fornicación. O sea, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra fornicación que aparece allí, los fornicarios, etcétera, esa palabra es traducida de un vocablo griego que es porneia, de donde se deriva el prefijo porno, y donde se deriva a su vez pornografía. Y esta palabra porneia, que se traduce por fornicación, significa en el diccionario de palabras bíblicas, significa todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Yo quiero que subrayen: todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. A eso la Biblia lo llama fornicación. Okay. Según la Biblia, la fornicación pues significa una unión sexual entre una persona no casada con una persona del sexo opuesto, y lo define propiamente como un ayuntamiento carnal ilícito, o sea, que no está en los planes de Dios. Entonces, porneia significa también prostitución, falta de castidad, significa también inmoralidad sexual. Por lo tanto, la fornicación es condenada como un pecado grave en la Biblia. Claro, esto a los que no son hijos de Dios, pues les entra por aquí, les sale por acá, ¿verdad? Ellos no les interesa saber nada, ellos no caminan con Dios, no quieren agradar a Dios, entonces dicen, pues tonterías. Entonces, si usted es cristiano, esto es para usted. Si no, bueno, pues ni modo, yo no puedo hacer nada. Pero eso es lo que dice la Biblia. Es un pecado grave en la Biblia, y es una práctica que es rotundamente prohibida y rechazada por Dios en las Escrituras. Por ejemplo, los apóstoles mandaron a los cristianos que se iban convirtiendo a Cristo, gentiles, cristianos gentiles que no eran judíos, en Hechos 15:29 les aconsejaron que se abstuviesen de fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los gentiles paganos, sus prácticas sexuales tenían que ver mucho con el culto a sus dioses, ¿entiende? Entonces, para ellos estaban muy involucrados en ese tipo de prácticas. Entonces, cuando se convierten los gentiles o los no judíos al cristianismo, los apóstoles les dijeron: ¿saben una cosa? Una de las cosas rotundamente, de las cuales se tienen que abstener, es de la fornicación. Y vamos a ver por qué. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, abra su Biblia allí. 1 Corintios 6, 9. Déjeme darle unos antecedentes culturales de ese tiempo, antes de leer 1 Corintios capítulo 6. Miren, los griegos tenían, o Grecia era la cuna, o fue la cuna, o es la cuna de los más grandes pensadores, filósofos en la historia de la humanidad, ¿sí? Y entre los tantos, múltiples y variadas filosofías que había, que gobernaban las conductas y los pensamientos de los griegos, había algunas filosofías que aseguraban y filosofaban y pensaban de la siguiente manera. Ellos decían: lo que importa en la vida de un ser humano es el espíritu. Ellos decían, lo de dentro. Y entonces ellos deducían que el cuerpo humano, como ese nacía, crecía y moría, se lo comían los gusanos o se hacía polvo, entonces no tenía valor alguno el cuerpo. Por lo tanto, ellos deducían en sus filosofías, todo aquello que hagas con el cuerpo no importa, no pasa nada en lo interno, en lo espiritual. Por lo tanto, pues puedes hacer lo que te dé tu gana con el cuerpo. Es polvo, es nada, se lo comen los gusanos, entonces lo que haces no significa nada. En pocas palabras, filosofías de ese tipo. Entonces, cuando Pablo llega a Grecia y predica el Evangelio de Jesucristo, y se empiezan a convertir los griegos, entre ellos los corintios, porque Corinto está en Grecia, cuando ellos recibieron el Evangelio, ellos se convirtieron genuinamente a Jesucristo, pero todavía estaban gobernados por muchos pensamientos filosóficos, entre otros, de que el cuerpo, lo que hagas con el cuerpo, no pasa nada, no tiene ninguna influencia, ni positiva ni negativa, o sea que no pasa nada. Entonces Pablo los desengaña y les dice la verdad de Dios respecto al cuerpo. Los corintios comenzaron, o sea, se convertían a Cristo, pero siguieron viviendo cierto tipo de prácticas, entre otras, la fornicación, y Pablo pone todo en su lugar. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así: no sabéis, y parece que ellos no sabían, porque les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y miren la frase que viene a continuación. Les dice: no erréis. Significa no se equivoquen. ¿Por qué? ¿Por qué con ese énfasis dice no se equivoquen? Porque este tipo de equivocaciones, en este tipo de prácticas, determinan tu futuro en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Es decir, es cuestión de eternidad aquí, donde vas a pasar la eternidad por lo que haces con tu vida. Si vives para Dios o vives para ti mismo o para la carne o para el mundo. Por eso les dice: no erréis, no se equivoquen, esto es de vida o muerte, no erréis. Y miren quién encabeza la lista de los que no heredarán el reino de Dios. ¿Quién encabeza la lista? Los fornicarios. No erréis, dice, ni los fornicarios. Aunque nos amemos mucho, pastor, si no están casados, es pecado tener relaciones sexuales. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entiéndase homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo les escribió esto a los corintios? Porque ellos seguían pensando que podían ser cristianos y podían seguir siendo fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Y Pablo dice: no, no, espérenme. Fue en esa misma carta donde les dijo: espérenme, es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y se refiere a estas cosas, a estas prácticas en la vida cotidiana. Eso ya pasó en la vida de alguien que dice que está en Cristo. Si alguien que dice que está en Cristo todavía practica estas cosas, no es cristiano. Por lo tanto, su destino no es el reino de Dios. No es estar en el cielo. Su destino es otro, el de Apocalipsis 21 que leímos. Versículo 18, ahí no termina la exhortación de Pablo a los griegos, que eran dirigidos por muchas filosofías, como tristemente el día de hoy se meten tantos pensamientos. Si yo les leyera algunos de los correos que me llegan, o de lo que me preguntan, ustedes no se la van a creer, de cómo justifican muchos cristianos metidos en las iglesias su fornicación o su adulterio o su pecado inmoral. Dice el versículo 18, ¿ya lo tienen? Del mismo capítulo, 1 Corintios 6, 18. Dice contundente: huid de la fornicación. ¿Qué significa huir? Te lo voy a ilustrar. Si tú vas caminando y viene a tu encuentro un perro, un Rottweiler, así con los dientes así y mirándote fijamente, y se te echa encima, ¿qué haces tú? ¿Lo vas a enfrentar o huyes? ¿Qué haces? A ver, huyes. Entonces, ¿qué significa huir? Esto es para ilustrárselos. Huir es ir en la dirección contraria. Viene el perro, tú le das la espalda y corres. Huir de la fornicación es darle la espalda a ese pecado que te asedia. Eso es huir de la fornicación. Y luego miren lo que Pablo dice, y con esto echa por tierra todas las filosofías de los griegos respecto al cuerpo. Pongan atención, dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19: o ignoráis, y parece que lo ignoraban, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es tu cuerpo, cristiano? Templo del Espíritu Santo. Pero algunos parece que lo ignoran, ¿sí? Como parecía ser que los corintios lo ignoraban. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo mora en el cristiano. Dice: el cual tenéis de Dios. O sea, Dios nos dio este cuerpo. Pero mira la frase que viene al final del versículo 19: y que no sois vuestros. ¿Qué significa eso? Que tú no eres dueño de tu cuerpo. ¿Quién es el dueño de nuestro cuerpo? Dios. ¿Por qué? Por razón de creación. Porque Él nos formó del polvo, Él nos dio aliento de vida, Él es el dueño de todo. Y cuando decimos que Él es el dueño del universo, incluye nuestro cuerpo. Entonces, las filosofías hacían ver, pues, que la gente era dueña de... que las filosofías decían: tú eres dueño de tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieras con él, y al cabo no pasa nada. A ver, vamos a pensar un poco, vamos a reflexionar un poco respecto a las mujeres, que abortan. Ok, el argumento de ellas, avaladas por los legisladores, por quienes todos votan, ¿sí?, es el siguiente. El argumento es este: usted, dice la señora, yo soy dueña de mi propio cuerpo, dice, y yo hago lo que me dé mi gana con mi cuerpo. Y los congresistas en los congresos lo avalan y hacen leyes y dicen sí. Entonces la señora se acuesta ahí con cualquiera o con el marido, como sea, queda embarazada. Entonces dice: bueno, como yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Entonces ya no quiero, yo no quiero este bebé, y lo mata. Nada más que esta gente ignora que no son dueños, porque si fueran dueños, a ver, evita la muerte. ¿Cómo vas a evitar la muerte? Entonces no eres dueña, ni eres dueño. Y Dios, que es el dueño de todo y de todos, Él nos da la vida y quita la vida. Entonces no somos dueños. Entonces el gran engaño es, en cuanto a los pensamientos filosóficos, es hacernos creer que somos dueños del cuerpo. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Ese Dios nos lo dio. Espero me esté explicando, ¿eh? Según la Biblia, repito, esto es para cristianos. Esto no es para los no cristianos. Entonces dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Pregunto, ¿cuál fue el precio que se pagó por nuestra salvación, la muerte de Jesús. Fíjense, somos doblemente propiedad de Él. Él nos creó, nos perdió, nos perdimos, nos fuimos, nos desbalagamos, nos descarriamos, y todavía nos compra a precio de sangre, dos veces dueño, por si alguno todavía dudaba. Porque habéis sido comprados por precio, y Pablo les dice a los filósofos corintios: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué es glorificar a Dios en vuestro cuerpo? Usarlo conforme al diseño de Dios. ¿Entienden? Y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Aquí Pablo todavía va más adentro. Aquí Pablo dice, tu cuerpo y tu espíritu, que es el hálito de vida que tenemos, y que también incluye el alma, ¿de quién son? Son de Dios. Entonces, ¿de quién eres tú, cristiano? ¿De Dios? Entonces, ¿tú puedes hacer lo que te da tu gana de tu cuerpo? Algunos pueden decir, sí, sí, yo sigo decidiendo qué hago con mi cuerpo, y hay cierta razón ahí. ¿Tú lo cuidas o lo descuidas? ¿Sí o no? Y bueno, más adelante, en las próximas reuniones, trataremos también un punto que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Porque ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios les dijo a los israelitas que podían comer cierto tipo de alimentos, y les dio una lista de alimentos que no debían comer. Claro, en el Nuevo Testamento ya todo podemos comer porque es santificado por la oración. Pero aquí la pregunta es, ¿me es lícito comer todos? Sí, pero la pregunta sería, ¿pero conviene? ¿Es conveniente cierto tipo de alimentos o cierto tipo de cantidad de alimentos? Porque también ahí, fíjate, también nosotros, si descuidamos nuestro cuerpo, también estamos haciendo una agresión a algo que no es nuestro. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, un auto que está allá afuera y tú le das un puntapié, pues ese no es tuyo, estás haciendo una agresión hacia algo que no es tuyo. Tu cuerpo, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Entonces tenemos que usarlo, tenemos que cubrirlo, como Dios dice, tenemos que alimentarlo lo mejor posible. Cuando me invitan a comer o voy a algún lugar y ¿te gustó la comida? Entonces yo, sí, no, está deliciosa. ¿Quieres más? Me dicen. Esa es la típica, ¿no? ¿Quieres más? Entonces yo les digo, sí, sí, pero no. ¿Cómo es eso? Sí, pero no. Sí, o sea, sí quiero, pero debo meterle otro kilo de comida. Pues allí ya, ¿por qué? Porque luego al rato el cuerpo lo resiente también. Y luego no puedes dormir, luego te enfermas. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que yo quiero aquí enfatizar es que al no ser dueños de nuestro cuerpo, entonces no podemos ni debemos usarlo como se nos antoje, y tenemos que guardarlo en santidad. Mira lo que dice 1 Corintios 10:8. 1 Corintios 10:8. Aquí Pablo sigue con la exhortación respecto a las relaciones fuera del matrimonio. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo se está refiriendo aquí a aquel episodio que sucedió en Éxodo capítulo 20, cuando adoraron y danzaron alrededor de un becerro, hicieron fiesta a Jehová, y ahí en ese desenfreno dieron rienda suelta a sus pasiones y cometieron fornicación, y vino el juicio de Dios sobre de ellos. Entonces, fíjate qué cosas tan qué cosas se dan. Ellos dijeron que hicieron fiesta para Dios y danzaron alrededor de un becerro de oro, y luego fornicaron entre ellos, en su desenfreno fornicaron, y Dios, mandando juicio, les está diciendo que reprobaba de una manera rotunda esa práctica, la idolatría y la fornicación. Si Dios en el Antiguo Testamento fue enfático en rechazar ese pecado, yo les aseguro que es más enfático su rechazo en el Nuevo Testamento. Por eso, escúchenme bien, porque pues la iglesia se compone de gente adulta, de jóvenes y niños. Y hay muchos jóvenes. Hay parejas de novios. Hay hombres solteros, hay mujeres solteras. Que van a las iglesias. Pero que algo sucede, viene la tentación, o el diablo se engaña, o le dan rienda suelta a sus pasiones, y pueden estar levantando sus manos y estar en un pecado de fornicación, el cual Dios rechaza terminantemente. Entonces, estamos viendo y dando respuesta a cómo ve Dios las relaciones fuera del matrimonio. Vamos a Efesios 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es un santo en la Biblia? Es uno que ha sido apartado para Dios, ¿no? Y ahora vive para Dios. Entonces, palabra, está diciendo aquí, miren, ni siquiera mencionen entre ustedes, ni por jugarretas, mucho menos chistes, mucho menos dobles sentidos que tengan que ver con la inmoralidad sexual. Ni siquiera se nombre entre vosotros, dice, como conviene a santos. No sé cuántos de ustedes les da por documentarse un poco más o estudiar un poco más, pero déjeme decirle, hermano, hoy en muchas iglesias llevan a gente que cuenta chistes, y cuentan chistes de doble sentido, y algunos tienen que ver con la fornicación o con la inmoralidad. Y como hacen chistes de versículos bíblicos, la gente se ríe. Y es que es increíble lo que está sucediendo. Entonces, al hacer algo risible, algo que es tan serio, la gente que está ahí abajo riéndose, dicen: oye, pues qué suave, aquí estamos con Dios, pero puedo seguir haciendo lo que yo quiera, que al cabo no pasa nada. Cuando la Biblia dice, ni siquiera se mencione eso entre vosotros. Ahora vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 y 6. Aquí hay otra exhortación del apóstol Pablo, ahora a los colosenses, que también fueron arrastrados por ciertas filosofías, pensamientos humanos. Y mira lo que les dice en Colosenses 3:5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hacer morir significa reprimir. Significa así como da la idea como de amortiguar, como de detener, ¿entienden? Da la idea de mortificar. Pero luego dice, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Son las pasiones y las cosas que ciertamente Dios puso en el ser humano de origen, desde el principio, puso el instinto sexual, ¿sí? De estar con la esposa, la esposa de estar con su esposo. Eso Dios lo puso ahí. Eso es de fábrica. O sea, Dios pensó en eso con muchos propósitos, que sería largo enfatizar, que no sería el punto aquí ahorita. Pero si Dios lo diseñó así, lo diseñó exactamente para que fuera usado bajo los lineamientos del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y aquí es donde la tentación viene, la ignorancia arrastra a algunos y otros se dejan arrastrar por lo terrenal, los malos deseos, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que entonces la gente se envuelve en ese tipo de pecados, gente que va a las iglesias o cristianos, y luego vienen las consecuencias. Entonces, hacer morir lo terrenal en vosotros es... déjeme ponerle un ejemplo. Ha habido gente que me ha dicho, es que yo no entiendo, pastor. Mire, Dios nos puso el instinto sexual y luego nos refrena ese instinto. Entonces yo no entiendo. Si Dios nos puso el deseo sexual, ¿por qué luego nos dice que no lo usemos cuando queramos? Se lo voy a responder con una ilustración. A ver si soy claro. ¿Cuántos tienen auto? Bueno, usted puede hacer con su auto lo que quiere, ¿no es cierto? Usted puede ir a 160 kilómetros por esta avenida, Colón Federalismo. Sí puede hacerlo, ¿no? ¿Sí o no? Ok, si lo agarra un agente de tránsito o atropella a una ancianita que se le atravesó a dos cuadras, usted no se pudo frenar, porque caminan bien lento las ancianitas. Y usted va a 160 kilómetros por hora, entonces usted atropella, arrolla a la señora, y llega la policía y te apresan. Y usted le dice: oye, espérame, ¿por qué me apresas? Yo hago con mi auto lo que me da mi gana. Entonces, usando el mismo argumento que usan algunos, si Dios me dio el deseo sexual y luego me lo reprime, ¿por qué me lo reprime? Ok, tienes tu auto, puedes hacer lo que quieres con tu auto, sí, pero vas a llevar consecuencias, porque si excedes los límites de velocidad y pasas junto a una escuela, es doble agravante aquí en la ciudad, aquí en el estado, y eres merecedor de cárcel. Pero tú no puedes argumentar: entonces, ¿para qué quiero carro si no me dejan correrlo a lo que se me da mi gana? Entonces, no quiero carro. No puedes decir esas tonterías. No, todo está perfectamente delineado. En todos los ámbitos de la vida del ser humano hay límites. ¿Sí o no? ¿Tienes límites en tu trabajo? ¿Verdad que no puedes hacer lo que te da tu regalada gana? ¿Hay límites en la escuela? ¿Sí o no? Aunque cada quien hace lo que le da su gana. ¿Y ya ven los de la UDG? Hacen lo que les da su gana. Bueno, sí, pero si somos observadores, en todo hay límites. Absolutamente. ¿Un policía tiene el límite de ejercer su autoridad? Por supuesto que tiene límites. ¿Un soldado tiene límites en ejercer su autoridad? Por supuesto que tiene límites. Pero hay policías que piensan que porque lo son, pueden ejercer su autoridad aunque anden vestidos de civiles y a cualquier hora, y sacar la pistola y amenazar a todos. No saben quién soy yo. No, espérame. Te vas a hacer acreedor a sanciones de parte de los jefes. Y cuando bien te va, te corren. Si no, es que te meten a la cárcel por andar disparando. Entonces, todo tiene un límite. El puro sentido común nos lo dice, que hay límites en todo. Entonces, Dios nos dio ciertamente la sexualidad, pero le puso un límite. ¿Hay alguna objeción? ¿Porque alguien no entendió que todo tiene límites? ¿Sí o no? ¿Cuánto les gusta jugar fútbol? Aunque pierda el Atlas, hombre, no le hace. Ay, sí, que. Bueno, hay reglas en el fútbol. ¿A quién le gusta el béisbol? A dos nomás. Bueno, hay reglas en el béisbol. Todo, hermanos, todo tiene límites. Por favor, entiéndanlo. Entonces, no vengan con el argumento infantil de que Dios, ¿por qué si Dios me puso la sexualidad, me tengo que frenar? Si allí me están ofreciendo y allí está todo a la mano. Entonces, no entiendo a Dios, no te hagas. Después de esto, ya no tienes ningún argumento que valga, porque ya entendieron perfectamente que todo tiene límites, y Dios puso límites también, y diseñó la actividad sexual para ser ejercida dentro del matrimonio. Otros me preguntan: oiga, pastor, ¿es mala la masturbación? ¿Qué dice allí? Cosas semejantes. Ya con eso, ahí está la respuesta. Es que el psicólogo dijo que el psico ¿qué? Dijo. Bueno, eso dice él. A mí qué me importa lo que dice el psicólogo si yo soy cristiano. A mí me importa qué dice Dios. A nosotros nos debe importar qué dice Dios. Por eso Pablo, cuando les escribió a los corintios, a los colosenses y a los tesalonicenses, que todos estaban inmersos en esa cultura helénica o griega, por eso les da todos esos argumentos respecto al cuerpo. Por eso les dice allí en 1 Tesalonicenses 4:3, les dice: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis, ahí está el límite, que os apartéis de fornicación. o de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, concluimos. La Biblia condena la sexualidad, ejercer la sexualidad fuera del matrimonio. Pero aún estando dentro del matrimonio, también es prohibida. Y a eso ya la Biblia lo llama adulterio, pero eso sería otra cosa. Entonces yo me quiero enfocar en este punto porque me asedian las preguntas al respecto y yo digo, es que no puede ser posible. Me alarma que cristianos que me escriben o que me llaman o me preguntan, cristianos de años, me pregunten que si es malo, si Dios lo rechaza. Es que nos amamos, pastor, es que dentro de 15 días nos vamos a casar. Y dijimos, pues qué tiene, ya nos vamos a casar dentro de 15 días. Por eso es importante responder estas preguntas. Ahora, hay otra pregunta que puede surgir. Ok, pastor, pues yo no me pertenezco, Dios es el dueño, ¿y cómo puedo evitar yo caer en fornicación? Bueno, solamente hay dos maneras que la Biblia menciona de cómo evitar caer en la fornicación. La número uno es la abstinencia. Esa es la número uno, la abstinencia. O sea, miren, primera de Pedro 2:11, el apóstol Pedro habla precisamente de la abstinencia. Abstenerse por completo de relaciones sexuales antes del matrimonio. Y dice 1 Pedro 2:11, amados, dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ahí viene la palabra abstinencia, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí están, los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está la lucha en la mente, ¿sí? Hace un tiempo hablaba con un joven de casa de oración, yo lo conozco desde niño, y este muchacho probablemente esté aquí, no lo sé, me decía, cuando tenía como 15 años, me dijo un día, pastor, dice, sabe, yo hice un compromiso con Dios. Yo le dije, ah, ¿de veras? ¿Y qué clase de compromiso? Dice, mire, pastor, yo hice un compromiso con Dios que no voy a tener relaciones sexuales hasta el día que yo me case. Yo me quiero guardar virgen para la que va a ser mi esposa. Y yo lo miraba, ¿no? ¿De veras tú quieres hacer eso, hijo? Y me dice, sí. Bueno, ese muchacho tiene hoy 23 años. Y hace que, no sé, 20 días, un mes, yo le pregunté. Me lo encontré por ahí, ¿no? Y le dije, oye, ven, ¿te acuerdas la promesa esa que me hiciste? O mejor dicho, que me dijiste, que le hiciste a Dios. Y me dice, sí. Le dije, ¿qué onda? Y me dice, pastor, me he guardado, no me he metido una sola vez con ninguna muchacha, no veo pornografía, dice, y no me masturbo. Y yo le dije, órale. Dice, porque yo quiero llegar puro al matrimonio. ¿Habías oído hablar así a un muchachito? Yo no. Seguramente hay un montón de esos, ¿verdad que sí? Pero yo, no es común oír hablar a un joven así. No es común. Ahora, yo quiero que pongas atención en esto. Cuando me dijo tenía 15 años, hoy tiene 23, ¿cuántos años son? 8. Tiene 23, y un jovencito ha podido guardarse. Entonces, ¿qué onda con los niños? Es que no se puede, es que no quieres, mi estimado compadre. Es que no quieres, es que le das rienda suelta a la carne. Es que es tan difícil, pastor, es que por donde quiera está todo allí a la vista. Bueno, sí, por eso Pedro dice absteneos, por eso Pablo dice haced morir lo terrenal. ¿Cómo es hacer morir lo terrenal? Es abstenerte. Fíjate, voy a poner unos ejemplos. Cuando tú ves la televisión, ¿ven la televisión de cuando en cuando? Algunos se la pasan hasta 12 horas allí, yo no sé cómo, qué harán, pero ahí están. Ok, a mí me gusta ver los noticieros. Y eventualmente, bueno, los noticieros que veo son de la televisión abierta en México, ¿no? Entonces, pues te pasan un montón de comerciales. Eso es lo que yo veo en la televisión abierta. Cuando es por cable, lo que veo son programas del History Channel. Ese tipo de programas son los que eventualmente, cuando tengo tiempo, los veo, porque hay unos muy interesantes, muy buenos. Bueno, cuando estoy viendo las noticias del noticiero de López Dóriga, te bombardean por todos lados por medio de la vista. Y no solo en los noticieros. Yo me he dado cuenta a las 2 de la tarde, que eventual, nunca veo yo el noticiero de la tarde, pues no tengo tiempo. Pero eventualmente, cuando he tenido algún tiempo, que enciendo la televisión para ver el noticiero de mediodía, te sacan cada escena allí, te sacan cada cosa, tú dices, oye, son las 2 de la tarde, y mira lo que están sacando aquí, y los niños allí mirando. Entonces dice la gente, o dicen los varones o las mujeres, dicen indistintamente, no, pues Dios puso eso allí, pues por todos lados lo bombardean a uno. Entonces pues uno, pues dicen los psicólogos que pues se tiene una necesidad, y pues uno dice, espérame, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Ese es el punto aquí, hermanos, ¿me están entendiendo? Y bueno, si tú no refrenas eso, mira, a veces, y aquí está mi esposa de testigo, es que estamos viendo algún noticiero que sacan ahí algún comercial, que te anuncian lo que sea, y una muchacha casi desnuda, yo le cambio, yo puedo desviar mi mirada, yo no tengo que clavarme allí, ¿entienden? Aunque la carne dice, mira, y la Biblia dice que los ojos no se sacian de ver, ni los oídos de oír. Yo estoy dando una serie que les recomiendo que escuchen, de todos, ya van como 8 enseñanzas, 9, que estamos dando los jueves, Enfrentando la Tentación. Todos necesitan oír esa serie, hermanos, si quieren aprender a cómo resistir la tentación, cómo enfrentarla, cómo discernirla. Y las tentaciones entran por los sentidos naturales. Dios nos dio los sentidos naturales, los ojos, para ver, es una bendición ver lo hermoso de un atardecer, pero también con estos ojos se pueden ver cosas que no debemos. El tacto es algo hermoso. Imagínate tocar un bebé. ¿Qué es? ¿Alguna vez has cargado un bebé? Es la ternura. Un bebito dice, ay, se me va a escurrir aquí tan chiquito, y lo tocas, es el tacto. Pero con esas mismas manos puedes tocar a la mujer ajena. Entonces, por medio de los sentidos que Dios nos dio, que es una bendición, también detrás de todo eso está la carne, está Satanás, que nos presenta tentaciones que ni sabemos discernir a veces, por la vista, por el gusto, por el tacto, por el oído, y prestamos oído a un montón de cosas, pero no les puedo enseñar las otro, ahorita en este momento las 8 enseñanzas de Enfrentando la Tentación. Tienen que oírlo, porque muchos caen y caen, ay, pastor, es que cada rato caigo. Entonces, cuando ya hablas, a ver, ¿qué haces? ¿Qué ves? No, pues veo la tele, y bueno, sí, y o la computadora, y no, pues es que me apareció allí una muchacha que me dice, llámame ahora. ¿Y qué haces? No, pues es que es irresistible. ¿Cómo va a ser irresistible? No inventes. Entonces, por eso muchos andan de capa caída. ¿Por qué? Precisamente por eso. Entonces, la Biblia es muy clara respecto a esta enseñanza. Entonces, Pedro dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, que te abstengas, que tengas dominio de ti mismo, que controles tus ojos, tus pensamientos. Eso es algo que Dios nos da en la nueva naturaleza, hermanos, ¿entienden? Es algo que ya viene dentro del paquete de la nueva naturaleza. Ya nos dio la fuerza para decirle no al pecado, no a la tentación, y saberla discernir cuando esta se presenta. Pero déjenme decirles algo, Ciertamente somos bombardeados por todos lados. Pero últimamente ha habido varones de esta congregación que me han dicho, la mayoría de ellos, casi todos, yo podría decir que todos, me han dicho en una actitud así como de preocupación, y me han hecho comentarios como estos. Pongan mucha atención. Me dicen, pastor, yo siento el ataque, todo es sensualidad allá afuera. Todo tiene que ver con la sensualidad, la música, ¿sí? La mercadotecnia, todo exaltando la sensualidad. Dice, y la verdad es tan difícil cada día, como me decía un varón cristiano, dice, yo soy un hombre que ama a Dios, dice, yo de verdad quiero guardarme, y Dios conoce mi corazón, yo en verdad le he puesto ganas en eso, porque antes de ser cristiano ese era mi talón de Aquiles, dice, yo era bien, hacía muchas cosas. Dice, entonces yo tengo luchas muy fuertes y me he guardado del mundo. Dice, pero pastor, dice, no sé si esté bien que le diga. Dice, pero a veces cuando vengo aquí a la iglesia, dice, ay, yo cuando me estaba diciendo, dije, ya sé lo que me va a decir. Y sí, dice, es que pastor, a veces yo estoy alabando al Señor y a veces llego temprano, como me decía un varón, entonces pues no me di cuenta, se sentaron unas personas adelante y cuando yo abro mis ojos, pues veo allí a una señora pues enseñándome toda la espalda. Dice, la verdad la señora estaba guapísima. Dice, no, es que hermano, le digo, bueno, cámbiate de asiento. Y luego otros deducen mal, o sea, es una mala deducción, deducen que porque entran personas así, en este caso mujeres así, nosotros lo consentimos. No, yo lo quiero decir públicamente, no consentimos, porque nosotros entendemos lo que es el legalismo, entendemos lo que es el decoro, ¿sí? Entonces la instrucción para la mujer es que se vista con decoro, ¿sí o no? Pero también me dieron otra queja, y esto tengo que tratarlo públicamente, ¿sí? Y me dijeron, oiga pastor, yo le quiero decir algo. Dice, mire, es respecto a las panderistas. Ah, ¿qué? Dice, pues es que cuando están ministrando, pues bien bonitos sus vestidos, pues bonitos, ¿no? Bien, se ven bien, con pudor, decencia, etcétera. Dice, pero cuando salen de allá, al final de la reunión, que se cambian, ¿usted las ha visto? Le digo, no. Pues no las veo, porque pues yo estoy aquí, y luego ya termina la reunión y la gente sube y yo no pongo atención. Es que había de verlas, pastor. Entonces yo le hago un llamado a Chuy García, que es el director, y a Maite, que tengan mucho cuidado de ustedes, porque nosotros no consentimos eso, ¿eh? ¿Entendieron? Más claro que eso no puede ser. El problema es la sensualidad que está ahí en el ser humano, pero no todas las mujeres saben controlarla. No todas las mujeres, hay unas que son bien imprudentes de plano y pueden ser piedra de tropiezo. Y no es así. Un día, escúchenme bien lo que voy a decir, estábamos en una boda y unos hermanos dijeron, ¿sabe qué pastor? Nosotros ya nos vamos. Espérate, pues si todavía no las caso. Dice, no hermano, pues es que mire cómo vienen vestidas. Y ciertamente, desde la novia hasta las damas, que les llaman, o sea, todas bien súper escotadísimas. ¿Qué le decía yo? O sea, yo no había visto. Y bueno, algunos dicen, no, ellos están de acuerdo, o sea, que nosotros estamos de acuerdo con eso porque estamos ahí. Espérame, no estamos de acuerdo, se los digo tajantemente, porque ni modo que ahí en el mismo momento de la boda te pongas a decir, ¿qué te pones a decir? O ni modo que a la entrada de allí, a ver hermano, a ver, ¿cómo viene? A ver, y les das el visto bueno. Pues ¿cómo va a ser eso? No, dígales algo. Una vez alguien me dijo algo, dígales algo ahorita. Mira, hermano, luego te explico. Es que no puedo decir ahorita, no debo decir nada ahorita, no es el momento para yo decir una boda donde hay gente no cristiana y de toda, y te pones a hablar de eso. ¿Entiende que no es el momento? Ni el lugar. Pero aquí sí es el lugar. ¿Qué les parece? Escúcheme bien, cuando usted lo inviten a una boda de aquí de Casa de Oración, y desde la novia hasta las que acompañan van todas escotadas, nosotros no estamos de acuerdo, ¿lo entendió? No estamos de acuerdo. Porque déjeme decirle, dentro de las pláticas prematrimoniales se les dice claramente a la novia: tu vestido debe ser propio de una mujer cristiana. Yo sé lo que pueden estar pensando algunos. Chuy Olivares ya se hizo legalista. Escúchame, yo entiendo, creo que entiendo perfectamente lo que es el legalismo, pero también entiendo lo que es el decoro. Y en base a ese entendimiento es lo que yo estoy argumentando, y lo que estoy diciendo, y lo que estoy amonestando, como Pablo estaba amonestando a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, así yo lo hago a los guadalajarenses. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Eso queda bien clarísimo, hermanos. Nosotros no consentimos con el vestir imprudente, no lo consentimos, pero no podemos caer del otro lado, ¿entienden? Porque se enseña, y ya cada mujer, bueno, le va a dar una respuesta a Dios, ¿verdad? Una vez, una joven me preguntó, me dice: oiga, pastor, pues me invitaron a ser dama de algo allí, de una boda. Dice, pero, pues es que yo no me sentí bien, porque pues todos los vestidos que llevábamos todas pues eran muy escotados, ¿no? Aquí con todo esto desnudo. Entonces yo le dije: ¿y tú por qué consentiste? Y luego me dice: no, pues es que eso es lo que venden en las tiendas. Es que no hay vestidos. Dije: no, no es cierto. Oye, le dije, no, ¿tú sabías que también hay modistas que te lo puedes mandar a hacer? O sea, algo bonito, pero decoroso. Tampoco te pongas una carpa, ¿verdad? Hasta acá. O sea, no nos vamos a ir a los extremos. Yo creo que a estas alturas ustedes entienden el punto, ¿no? Pero tampoco yo quiero que ustedes vayan a pensar lo que no es, porque entendemos perfectamente lo que dice aquí. Ahora, déjenme decirles todavía algo más. Algunos deducen que porque no decimos nada en algún evento, en alguna cosa donde dos, tres hermanitas se destramparon, dice: no, pues ahí estaban los pastores, no dijeron nada, significa que están de acuerdo. No, discúlpenme, significa que somos gente madura, prudente, que no vamos a armarles un escándalo allí en frente de sus parientes que vinieron de Estados Unidos, de sus vecinos que no creen ni en el diablo, y que no vamos a hacer nuestras payasadas ahí enfrente. Ese es el punto, no que estemos de acuerdo por cómo lo hacen. Y yo espero que después que esto ya más claro, no lo puedo decir, que de aquí en adelante toda joven que se case en esta iglesia vaya adecuadamente vestida. Porque yo estoy llegando al punto de que todavía es algo que estoy meditando, ¿no? Pero todavía no sé si lo vaya a hacer. De que si después de esta advertencia se presenta una cosa así y yo voy a casar, yo me voy. Ay, sí, que santurrón. No confundan, hermanos. Por favor. Es que somos o no somos. ¿O no? No podemos andar consintiendo unas cosas y otras no. Ahora, como somos humanos, nos podemos equivocar, ciertamente. Porque fíjense que en 30 años de esta congregación, bueno, hemos tenido casos en que la parejita que estoy casando, yo en mi ignorancia, no sé, nunca lo supe, estaba embarazada la muchacha, y diciendo de la pureza y que no sé qué, y luego alguien: oye, ¿sabes que ya viene con premio? ¿Cómo? ¿Qué? Cállate la boca. No, ya tiene 2 meses. Entonces: oye, ¿estás embarazada? Ay, pastor, pues es que, ¿y por qué no dijeron? ¿Por temor? ¿Por qué entonces si dicen que se amaban y que no es malo, ¿por qué no dijeron? Pero ya le quiero parar ahí porque yo creo que con eso es suficiente. Ya después de eso ya. Entonces, ¿cómo evitar caer en fornicación? Pues, número uno, abstenerse. Número dos, casarse. Y eso dice la Biblia. Pablo dice, es mejor casarse que estarse quemando. Pero luego vienen los argumentos, ¿no? Es que, pastor, no tengo ni en qué caerme muerto. No tengo nada, no tengo casa, no tengo... Entonces, no, pues, a ver. ¿Cuántos de los que están aquí ya casados se casaron sin tener nada? Yo fui uno de ellos. Pues casi todos. Mira, yo he conocido jóvenes, terminan su carrera 22, 23 años, son abogados, arquitectos, qué sé yo, y bueno, andan noviando. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo te casas o qué? ¿Invitas, no? No, pastor, pues es que estamos juntando un dinero y que no sé qué, para poderle ofrecer algo, y luego ya pasan 3, 4 años, ya tiene 27. Oye, ¿qué onda? Pues ya ¿sí te vas a casar? Sí, sí me voy a casar, pero no, pues hasta que tenga una casa y que no sé qué. Y mire, aquí algunos ya rebasaron los 30 y todavía están esperando la casa. Olvídense. No. Cuando mi esposo y yo nos casamos, ni siquiera de luna de miel nos fuimos porque no teníamos. Pero hemos tenido un montón de lunas de miel después. Gloria a Dios, ¿no? Pero en aquel tiempo nada. Es más, ese mismo día de que nos casamos, ¿qué? 2 días antes. Oye, ¿y qué van a hacer comida? No vamos a hacer nada porque la gente es bien gorrona. Bueno, gorrón, para los que nos están escuchando en toda Latinoamérica, gorrón quiere decir que les gusta ir a donde es gratis. Entonces, ¿cómo no van a dar nada a un refrigerio? Pues no, ¿por qué? Pues no hay. Ah, no te preocupes, me dijo una persona, yo te regalo. Ay, gracias, Señor. Pero nosotros nos casamos sin tener nada. ¿A mí qué me importa? Yo la que quería era la señora esa que está aquí enfrente de mí. Lo demás, ¿qué me importaba? Y muchos quieren ahí quedar bien con todo mundo y tiran la casa por la ventana y al último terminan tirando también a la esposa por la ventana. Y no es así, hermano. No, hay cosas mucho más valiosas. Entonces no se despisten, ¿entienden? No se despisten, ¿no? Y hagan las cosas como son. Fíjate, para terminar este punto, en Hebreos 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Fíjate cómo la Biblia dice que es algo honroso estar casado. ¿Cuál es la filosofía del mundo hoy? No, ¿para qué te casas? Pero basta con que nos amemos. ¿Qué? ¿Nos rejuntamos? ¿Nos juntamos a vivir? Pues órale, sí, ¿qué tiene que... Oye, pero pues ¿qué dirá el pastor? No, pues él va a entender que nos amamos. Pues ya sabes lo que pensamos. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Entonces, concluimos este punto: ningún acto sexual antes del matrimonio es permitido por Dios. No importa si se aman o no se aman, no importa si los dos están locamente enamorados, no importa si tienen la intención de casarse luego. Es que en 15 días nos casamos, hermano. No importa si en la iglesia donde asistan les dicen que no hay nada de malo en ello. Eso, lo que digan los demás, no importa. Lo que importa es lo que dice Dios. Entonces, no importa si están por realizar su boda muy pronto para decir, bueno, pues ¿qué tiene? No pasa nada. De todas maneras, ya nos vamos a casar en un mes. No, sí importa, hermanos. Porque importa lo que dice Dios. Entonces, si todavía no están casados, tener sexualidad antes del matrimonio, la Biblia, con esto termino este punto, enfatiza que es fornicación, y la fornicación es pecado. No lo digo yo, no fue mi pensamiento, es lo que dice la Biblia. Y un segundo punto que quiero tratar en los minutos que me restan También es muy común esta pregunta, y es algo que ha corrido como pólvora por las iglesias entre los cristianos. La pregunta es: ¿puede un cristiano divorciarse? A ver, les voy a preguntar, me pueden responder. ¿Puede un cristiano divorciarse? Sí, sí puede. ¿Pero debe? No, depende. O sea, depende. ¿Por qué? Pues depende de las circunstancias por las que eventualmente pueda llegar a un divorcio. Déjeme decirle algo de entrada: Dios aborrece el divorcio, no hay duda. Eso nunca estaba en el plan de Dios, el divorcio, nunca. Dice que Él aborrece el divorcio porque eso rompe con los planes de Dios para la familia, para el ser humano. Pero entonces, ¿por qué durante la ley Dios permitió y dio ciertas concesiones para el divorcio? Y Jesús respondió a eso: por la dureza de vuestro corazón. Pero en el caso de ahora nosotros como cristianos, ¿puede un cristiano nacido de nuevo divorciarse? Sí, sí puede. ¿Debe divorciarse? Bueno, es que depende. ¿Depende de qué? Y Jesús habló lo siguiente. Quiero que vayan conmigo en Mateo capítulo 5, versículo 31. Mateo 5:31. Déjenme aclarar algo o añadir algo mientras abren en Mateo 5:31. Trate de poner atención. Mire, cada caso, yo no puedo tocar cada caso en particular, es imposible. Pero cada caso es muy particular, con diferentes circunstancias en los que tienen problemas, que ya se divorciaron o que traen broncas en la familia, con la esposa, qué sé yo. Cada caso es bien diferente. Cada caso en particular debe tratarse de una manera personal y directa por los ministros, los pastores, en el caso de cristianos que están en ese asunto del divorcio. Ok, ¿por qué Dios permite en algunas ocasiones a los cristianos divorciarse? Por nuestra imperfección. No somos perfectos. Y da ciertas concesiones, no vamos a tocarlas todas, pero voy a dar dos de las más importantes, cuando menos. Aquí está en Mateo 5:31, dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Lo que sucedía es que los judíos empezaban a divorciarse por cualquier tontería. Porque ya no me gustó la comida, carta de divorcio, y se buscaban otra. O sea, se aprovecharon de esa concesión que Moisés les había dicho a los israelitas: cuando vean algo indecente, esa indecencia significa inmoralidad en la mujer, pueden darle carta de divorcio o viceversa. Y Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón es que Moisés permitió darle carta de divorcio. Bueno, el principio sigue siendo el mismo: por nuestra imperfección, por nuestros errores. Miren lo que dice, pongan atención. Versículo 32: pero yo os digo, yo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, repudiar significa darle carta de divorcio, ¿sí?, a no ser por causa de fornicación, o sea, de inmoralidad sexual, adulterio, para que me entienda. Fíjese aquí cómo la palabra fornicación incluye el adulterio, recordando la definición que dimos al principio. Dice entonces que si alguno repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, que si hay inmoralidad, infidelidad, entonces puede extenderle carta de divorcio o solicitar el divorcio, ¿sí? Dice, hace que ella adultere. O sea, si es por cualquier cosa, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Imagínense cómo está el asunto. Es una madeja que no le encuentra la punta, todo ese asunto. Y el divorcio ya invadió la iglesia, hermanos. Ya invadió la iglesia. Todavía no hace mucho, esta iglesia va para 30 años. Todavía no hace mucho, 6, 7 años, Toño Ortiz, que tiene una memoria de computadora, me dice, oye, ¿has notado, Chuy, que en casa de oración el índice de divorcios es prácticamente cero? Y yo le dije, ay, no lo había notado. Oye, qué bendición, ¿no? Qué bendición que las parejas de allí van y no tenemos divorcios en la congregación. Eso fue hasta hace 6-7 años, pero pregúntenme ahora. Pregúntenme, a ver, pregúntenme. No, me da vergüenza responderle. Divorcios por todos lados, hermano. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. No hay perdón, no hay reconciliación, de eso quiero hablar un poquito más adelante. Y ahora se está, no, pero lo peor, pastores. Hay algunos que ya llevan 3. Y la gente lo sabe. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué esa gente que va a una iglesia donde saben que el pastor ya lleva hasta 3 divorcios, ¿por qué van allí? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, por ahí dicen que piensa mal y acertarás. ¿Qué será? ¿Por qué van ahí? Ese pastor nunca les va a hablar de ese punto. No le conviene, ¿cómo le va a convenir? Entonces los que andan así, no, pues aquí está chido, aquí está suave, aquí sí predican con amor, aquí sí, no, aquí no, siente uno la bendición de la palabra de Dios, dicen, sí, cómo no, te toleran el pecado. Pero yo os digo, dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate nomás cómo está el asunto, está bien enredoso. O sea, no por cualquier cosa se pueden divorciar. No es permitido. Mire, voy a así, a grosso modo voy a tratar en más de 30 años de ministerio, pues imagínense que no he tratado en este punto. He hablado con un montón de gente a donde voy, o sea, problemas que la gente tiene que llegan al divorcio. Pero una vez traté un asunto de una pareja que ella se quería divorciar, pero sí o sí estaba, pero entonces yo le dije, él cometió infidelidad, dice, no, le dije, entonces no te puedes divorciar. No, es que yo ya no quiero vivir con él. Entonces él decía, pero ¿qué? ¿Te fue infiel? Pues no. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿puedes darme la razón? Yo dije, la golpea, la obliga a hacer cosas contra su conciencia, qué sé yo. Entonces dice, es que le huele la boca. No, ¿verdad que suena ridículo? Entonces yo le dije, ¿qué? Es que le huele la boca. Entonces yo volteé y lo miré a él, le dije, ¿te huele la boca? Y lo dice él, pues ella se queja que me huele la boca. Le dije, ¿te lavas la boca? Fíjate nomás, ¿Qué sesiones de consejería tan profundas? Entonces dice, dile la verdad. Dice, bueno, es que pues a veces en la noche me da flojera. Le dije, ¿no te lavas la boca? Le dije, no puede ser posible. Y luego dice la esposa, dice, no, y luego es bien taquero, o sea, le gustan mucho los tacos, y le echa un puño de cebolla. Allá sale el trabajo, se va a los tacos, luego quiere venir a darme besos. Y sabe una cosa, pastor, no lo soporto. De verdad no lo soporto. Yo no puedo vivir. Yo le dije, espérame, mujer. Le digo, esto tiene solución. Lávate la boca. Yo te puedo decir los nombres de las pastas y del mejor cepillo de dientes. No, así no le dije. ¿Verdad que son cosas bien ridículas? Pero ahí no quedó el asunto. Dice, no, pero esa es una, pastor. La otra, no sé si está peor. Y yo dije, híjole, ¿y ahora qué? Yo estaba, pero nunca había tratado un punto así. Y me dice, le huelen los pies. Yo dije, no. Le dije, oye, ¿te huelen los pies? No, pastor, pues. Dice, mire, pastor, no le gusta cambiarse de calcetines. Yo le dije, oye, a ver, yo, parece como de película todo esto, ¿no? Mire, para no hacerse la más larga, se divorciaron, hermano. Pero yo le dije a ella, si tú estás solicitando el divorcio por esas causas, si tú te casas con otro, cometes adulterio. Y el que se casa es un adúltero contigo. Y se quedó así, no puedo rehacer mi vida, claro que no. Pues imagínate tolerar un divorcio por esas tonterías? Pastor, dile que me dé una oportunidad. Dale otra oportunidad. Le he dado más de 20. Y yo lo malo miraba al cuate y le decía, ¿cómo es posible, man? Oiga, pero mire, que no. Y miren ella, y se divorció. Y un día vino y me buscó. Él vivía por allá por Michoacán. Me dice, pastor, dice, ayúdeme, no puedo vivir sin ella. Vaya y búsquela. Le dije, yo, búscala tú, man. Tengo que andar buscando a la que es tu esposa. No, mire, vámonos rápido. Mire lo que Pablo dijo a este respecto. Primera de Corintios 7:10. Para irnos sobre el final. Yo sé que este tema es de los controversiales, ¿eh? Pero no podemos tratar casos en especial. No, yo nomás le estoy poniendo ejemplos de lo que dice la Biblia que se puede y de lo que no permite la Biblia. ¿Ya tienen 1 Corintios 7:10? Bueno, mire lo que habla Pablo al respecto. Dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Significa no se divorcie del marido. Lo dice, es que en el original es donde aparece la distinción, aquí en español no se capta, porque el versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Yo quiero enfatizar que lo que Pablo está diciendo aquí es, el Señor ha dicho a los que están unidos en matrimonio, que no se divorcien. En otras palabras, parafraseando, no es su voluntad que se divorcian, pero si alguno se quiere divorciar, sepárese, dice, pero quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Lo que Pablo está aquí enfatizando es la reconciliación, o sea, espérese un tiempo, ok, ya no pueden vivir por lo que haya sido, ya no pueden estar juntos, ok, se separaron, pero quédate sin casar, espérate. Espérate, porque la oración del justo puede mucho. Miren, ayer, hermanos, después de esta enseñanza, se subió una hermanita de aquí a la congregación que había sido muy abusada por el marido, que llegó a venir aquí, pero nunca se convirtió en realidad. No, una vida terrible que le dio. Le engañó, no sé, 15, 20 veces, ¿no? O sea, era cosas, un caso extremo. Bueno, mujeriego el hombre. Entonces, ayer se me acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda de mi caso? Le dije, pues sí, me acuerdo, fíjate. Dice, nos divorciamos, yo no podía estar con él. Dice, pero yo no me he casado, no he coqueteado con ningún hombre en la congregación. Yo me quedé ya de eso hace como 3 años, dice. Pues quiero decirle una cosa, estaba llorando ella, dice, pastor, dice, yo dentro de mi corazón, como yo lo amaba, yo oraba por él, a pesar de que me divorcié de él, oraba, dice, ¿y qué cree, pastor? Dice, pues hace como un año se convirtió. Los detalles no son importantes ahora. Se convirtió, yo le dije, ¿está segura? Dice, uy, pastor, dice, mire, yo ya hablé con uno de los pastores, él ya ha dado frutos dignos de arrepentimiento. O sea, entonces ella al final me dice, pastor, me quiero volver a casar con él. Ay, yo dije, que todos terminaran así, ¿verdad? Y sentí bien bonito aquí adentro. Yo le dije, mira, ¿tú estás segura? Yo le enfaticé como 5 veces, ¿estás segura que ya tiene un cambio? Y dice, mis hijos están así. Ese no es mi papá. Pues qué bueno que no es, hijos. Porque si no, ni a la esquina. Dice, no, mamá. Dice, mire, mis hijos, pastor. Mamá, mi papá ya no es el mismo. Mira, fíjate cómo nos cuando viene y nos visita o nos busca, cómo nos habla. Ve, ya no anda con ninguna mujer. Dice, pastor, yo me quiero volver a casar con él. Yo dije, que así terminaran todas las historias. Ese es el punto que Pablo está argumentando aquí. Ok, no se divorcien, pero si se separan, espérense, no se casen, espérense. Den una última oportunidad, porque yo sé que hay casos insalvables, ¿eh? Yo sé que aquí puede haber múltiples casos, gente que esté escuchando. Yo sé que me van a bombardear con los correos. Y aquí al final gente se me va a acercar preguntando por su situación. Bueno, en la medida de nuestras posibilidades los vamos a asesorar. Porque yo sé que es un tema que requiere atención. Entonces Pablo dice, mira, para terminar, dice el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, o sea que la iniciativa sea del no creyente, sepárese, dice. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El énfasis aquí, con esto termino, el énfasis de Pablo aquí es la reconciliación. No sé si lo alcanzan a percibir, porque él sabía que no es la voluntad de Dios, pero yo entiendo también que hay casos bien extremos en los cuales no queda otra. Si quieren más al respecto, más información al respecto, en la serie que di hace el año pasado, Fundamentando la Familia, yo di tres temas respecto al divorcio, así bien ampliados. ¿Sí? Porque es un tema que tiene que ver mucho con la vida de la gente que aún va llegando. ¿Sí? Hemos tenido casos aquí de parejas que por X razón se les compartió y vienen y Dios los toca y se convierten a Cristo. Pero resulta que son casados y él tiene su esposa y ella tiene su esposo. Y llegaron a dar aquí. Fíjate nomás qué casos, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues tienen sus esposos. Tienen su esposo. Cada caso que se quedarían así, de lo complejo que es este punto. ¿Y todo por qué? Por nuestra pecaminosidad, la cual debemos de hacer morir, de reprimir. Por eso la sexualidad es un tema, hermanos, que debe ser tratado con seriedad, ¿sí? En cuanto a lo que dice Dios, y la fornicación y el adulterio y todas esas cosas son rechazadas por Dios precisamente porque se provoca todo esto que vemos en nuestra sociedad. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría y nos guarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos respuestas. Ella nos confronta. Tu palabra nos santifica, nos purifica y nos hace ver nuestra realidad. Señor, no queremos incorporar ningún pensamiento que no sea el tuyo a estos temas, Señor, que tienen que ver con divorcio, con la sexualidad, dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Ayúdanos, Señor, guárdanos. Queremos en verdad conocerte, queremos conocer tu voluntad, queremos vivir, Señor, como tú quieres. Padre, yo te pido que los que están unidos en matrimonio nos sigas ayudando para seguir adelante, Señor, criando nuestros hijos y teniendo paciencia unos con otros, perdonándonos. Los que tienen problemas, Señor, que tu mano intervenga, toque sus corazones, los quebrantes, para que decidan cambiar la situación o lo que han decidido hacer, a menos que esto sea totalmente insalvable. Pero son cosas que tú, solo tú conoces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero encomendar cada familia de esta congregación, cada situación problemática en algún hogar, donde estén hablando de divorcio, de separación, para que tú, Señor, en tu misericordia, en tu grandeza, con tu poder, Señor, restaures lo que está dañado, restaures lo que está caído. Y sigamos adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.